y compartiendo con Wallace, con Ricardo, con toda la gente de la región, una comida esta noche con algunos vecinos, con muchos vecinos de Saladillo, que nos llena de orgullo, primero para venir a agradecerles. Saladillo es una de las de los distritos del interior de la provincia donde más apoyo hemos tenido, hicimos una elección muy importante el 11 de agosto, y creo que hay que decirle gracias a todos los vecinos de Saladillo que nos acompañaron, pero después también tener la oportunidad de aquellos que no nos votaron, que no confiaron en nosotros, que nos den la posibilidad de escucharnos, de plantear nuestra propuesta y que a partir de ahí tengamos la chance de que nos elijan, sobre todo teniendo en cuenta que un grupo de intendentes y de dirigentes jóvenes del justicialismo, pero también del radicalismo, del vecinalismo, dirigentes que vienen del progresismo, dirigentes que vienen del PRO, dirigentes que vienen de la industria, dirigentes que vienen del agro, dirigentes que vienen de el interior de la provincia y del conurbano bonaerense, nos hemos juntado a construir una alternativa de futuro, nos hemos juntado a decirle a los bonaerenses y a la Argentina que creemos que hay una etapa que empieza a finalizar, que tiene que terminar lo mejor posible, que de esa etapa hay cosas que cuidar, que hay que cuidar la asignación universal, la inclusión jubilatoria, que hay que cuidar la posibilidad de que tengamos un mercado interno fuerte, pero que viene una etapa nueva en la que la Argentina tiene que ir a buscar el desarrollo. No es posible que con los niveles de desarrollo tecnológico que tiene don Augusto, Saladillo, en distintas empresas, tengamos la dificultad de que muchos de los trabajadores, los productores de Saladillo, cuando salen a la ruta tengan miedo de no volver, porque las rutas están cada vez en peor estado. En Azul nos plantearon mucho el tema de las muertes en la ruta. Nos preocupa mucho también el tema de que entendamos de una vez por todas que no se puede seguir manoseando los poderes del Estado, la justicia debe ser independiente, que no se puede coquetear la Constitución, que esta idea de algunos que ahora la escondieron por un ratito de la reelección, es una idea que hay que enterrar definitivamente, que tenemos que aprender a respetar las instituciones y sobre todas las cosas que tenemos que dejar de mirar para atrás, que tenemos que dejar de pelear, que tenemos que dejar de dividir la Argentina para tratar de unir a todos los sectores y darnos un proyecto de progreso y desarrollo para los próximos 20 años. Nosotros hoy no tenemos la obligación solamente de pensar en el presente. En el presente tenemos la obligación de combatir la inflación, el peso de los impuestos en la pequeña y mediana empresa, en la clase media, en el comerciante, en el trabajador, pero sobre todas las cosas tenemos la obligación también de pensar en el futuro. Nos preocupa obviamente, como cualquiera, la inseguridad, pero hacemos propuestas contra la inseguridad. Nos preocupa obviamente la inflación, pero hacemos propuestas para que tengamos herramientas para bajar la inflación, pero nos preocupa sobre todas las cosas que la Argentina tenga futuro, que tenga progreso, que tenga desarrollo, que tenga una mirada estratégica, y no que hagamos parches, ¿no?, en cada uno de estos temas. Sergio, además de la visita aquí en Industria Citaré, seguramente estará abierto a escuchar demanda y a brindar un apoyo dentro de lo posible, ¿no? Sí, claro, vos pensá que en estos galpones vos tenés primero trabajo argentino, segundo esfuerzo de una familia, de una persona de muchos años. Yo tenía leyendo la historia desde los contratiempos que en algún momento significaron la salida de KW de la Argentina, la posibilidad que significó en otros casos, me venían contando de esta posibilidad que tiene hoy, digamos, Augusto y la empresa, que están probablemente abriendo el mercado chino, sí. Y obviamente que en paralelo con eso me venían contando el trastorno que significa no tener terminado un helicóptero como el que está en el galpón de allá atrás, que, digamos, depende de cuestiones más de la burocracia y de la falta de definición de políticas públicas que de otra cosa. Por eso creo que es muy importante que entendamos que los empresarios y los trabajadores son parte de una misma sociedad. Cuando se castiga desde el Estado a los empresarios solamente por emprender, por invertir, por arriesgar su patrimonio, en realidad lo que se está haciendo no es solamente dividiendo la sociedad, se está haciendo algo mucho más grave, que es matar la posibilidad de trabajo de la gente. Yo no quiero que la gente viva con un programa de empleo, con un plan social. Obviamente cuando hay emergencia, el programa social está bien, pero nosotros tenemos que promover la cultura del trabajo, ¿eh? Y si usted le pregunta a cualquiera de los beneficiarios de los programas sociales, obviamente que quieren que en la emergencia el Estado los socorra, pero quieren llevar el pan a su casa a partir del esfuerzo que hacen, quieren sentirse dignos frente a su familia. Y creo que esa es una lógica que tenemos que cambiar. La cultura debe fomentar la educación como valor en nuestra sociedad, el respeto a las normas como regla central de la convivencia, y la cultura del trabajo como forma del desarrollo en la Argentina son elementales, son centrales, y tienen que ver con qué país queremos vivir nosotros. Ejemplo, recién hablaba de la seguridad. En algunos municipios se implementó la policía comunal, en otros la municipal. ¿Cuál es la solución? No, en ninguno se implementó la policía municipal porque no hay ley, porque hace 5 años que la venimos pidiendo y no nos la vienen dando. Y no nos la vienen dando porque defienden una corporación que es la policía bonaerense. Y yo creo que tenemos que entender que la policía bonaerense es una responsabilidad, que es la tarea de seguridad, pero que hay una responsabilidad previa, que es la que se usa en cualquier problema en la sociedad, que es la prevención, que no la hace nadie. Ustedes piensen que cuando queremos combatir el cáncer hacemos campaña de prevención, cuando queremos combatir el SIDA hacemos campaña de prevención, cuando queremos combatir la gripe A hacemos campaña de prevención. Y resulta que para combatir la inseguridad, que es el mayor flagelo que tiene hoy nuestra sociedad, no hacemos campaña de prevención. ¿Cómo se hace una campaña de prevención en seguridad en cualquier ciudad de la Argentina? Con logística de prevención. ¿Qué es la logística de prevención? Policías locales, comandadas por la comunidad, y tecnología. ¿Cuántas entradas tiene Saladillo? ¿Cuántas? Varias. ¿Cinco? O sea que con 10 cámaras ustedes podrían controlar quién entra y quién sale. Y si la policía bonaerense te diera el software que, digamos, informa el alta de los vehículos con pedido de secuestro, ustedes con 10 cámaras y una persona podrían tener resuelto el tema de los que vienen de afuera a robar, y ya tendrían que resolver el problema con prevención desde la comunidad. Entonces, cuidado, hay cosas que son casi básicas de sentido común, que las tenemos que llevar adelante, y que para eso hace falta que la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la provincia, aprueben nuestro proyecto de ley de policía municipal y dejen de, digamos, estirar el tema. Porque además no es perder poder. Si la gente vive más tranquila, los políticos vamos a ganar el poder, porque la gente al vivir más tranquila va a estar menos enojada con la política.